emocionado. ¡Qué bueno! Me encanta que estés tan contento. ¿Qué pasó, hijito? ¿Viste que el otro día me descargó un jueguito en el celu de la abuela? Sí, sí. Ya te dije que ojo con el celu de la abuela. No pasa nada, mamá. Bueno, dale, contame. Estoy re feliz, ma, porque me escribió el hombre araña. ¿Cómo, cómo? Sí, viste que yo soy muy bueno con los jueguitos. Me dijo que hace tiempo estaba buscando a alguien para que sea como él. Quiere enseñarme todos sus poderes. ¿Entendés, ma? ¡Voy a ser superhéroe! Cada vez es menor la edad de los niños que están en contacto con diferentes dispositivos tecnológicos. Esto les abre la puerta a interactuar con una mayor cantidad de personas desconocidas. El grooming es una amenaza constante. La niñez está cada vez más vulnerable a padecer acosos por medios virtuales. Como primera medida, la herramienta fundamental para poder evitar y frenar estos delitos a tiempo es la comunicación con los menores. Es necesario que todo adulto responsable de niños, niñas y adolescentes genere vínculos de confianza para estar al tanto de cómo y con quién interactúa. Otro factor fundamental es la denuncia. La línea gratuita para denunciar acosos de este tipo en Argentina es el número 137. No permitas que nadie vulnere su inocencia. El grooming no es un juego. Campaña de información y prevención del grooming producida por estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional de La Pampa.